Hola Marcos, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan Paula y Camila? Muy bien, muy bien, muy bien. Con calor, pero se lleva, se lleva. Sí, vinieron los días calurosos, ya para ir a compartir la pileta. Qué buena punta me tiraste para preguntarte, porque se viene el Provida de verano 2023. Y ya último año de esto, ¿no? Fueron tres Providas y encima te tocó bailar con la difícil que fue pandemia. Así que hubo un Provida que no se pudo realizar, ¿o no me acuerdo, o sí? Sí, la verdad es que en términos generales estamos recién en el... Parece medio loco tener que explicarlo y contar a esto, pero fue algo que pudimos ver todo y que lo vivimos. Y que la verdad que no es nada feliz también poder ver por ahí para atrás todo lo que se vivió y lo que estuvo pasando la población, la sociedad en términos generales, no solamente de Santa Rosa, sino el mundo entero. O sea, lo que atravesamos con la pandemia fue algo totalmente atípico que nadie esperaba. Y este es el primer año que, como gestión, desde que llegamos en 2019, tuvimos y pudimos mostrar algo totalmente distinto y retomar por ahí proyectos y planes que habíamos incluso presentado a la población en su momento en la plataforma electoral, que fue lo que nuestro intendente le propuso a la comunidad, a la sociedad, y pudimos reencaminar por ahí todas esas cuestiones que habían quedado pendientes en este año, que no es poca cosa. O sea, es el primer año prácticamente de normalidad que nos toca en la gestión, y por eso también hay un cúmulo de cosas como para poder hablar y contar. Entre eso, justamente, un Provida que a diferencia del primero que tuvimos, que fue además bastante numeroso el primero, se Provida, si bien se espera que haya más cantidad también de niños, toda la particularidad es que va a seguir con la lógica que estuvimos implementando en años anteriores, que tiene que ver por ahí con la descentralización, para que esté también el Provida más cerca de cada uno de los barrios. Totalmente. Marcos, y también hablando de niños, niñas, los centros de primera infancia que también, bueno, ya estuvieron anotando para que se acomoden, podríamos decir, estos niños y niñas en estos centros, también en cada barrio. Exactamente, sí. También se estuvieron llevando adelante las inscripciones, otra de las particularidades, porque este también fue el año en el cual pudimos volver a poner en funcionamiento los espacios de primera infancia. Entonces, con lo cual además se arrancó con un dinamismo bastante importante, porque a la vez en esos espacios se estuvieron llevando adelante para el personal que está en esos lugares un cúmulo de capacitaciones que ya se venían proyectando anteriormente como para poder mejorar el servicio, y además como también para poder actualizarse en cuanto a conceptos que se están trabajando dentro de cada uno de estos espacios. Pero también lo importante es que en este año pudimos llevar adelante la sanción de ordenanzas que creo que son y que marcan también una tarea y un trabajo distinto que se va a encarar desde esos espacios. Uno tiene que ver con que justamente una de las ordenanzas que pudimos sacar en este año, gracias a la aprobación de por parte de nuestros concejales que estuvieron llevando adelante, o sea, y también creo que hubo en ese momento acompañamiento también por parte de la oposición, pero principalmente una tarea legislativa que está referido a los espacios de primera infancia, que mejora claramente la tarea que se va a desarrollar ahí, que tiene que ver con esto, con un poco con lo que decía, de poder llevar adelante capacitaciones específicamente para el personal en materia del protocolo. Somos el primer municipio que en febrero del año pasado, en febrero del 2021, nosotros tuvimos protocolo. Uh-huh. El primer municipio de la provincia que tiene un protocolo en materia de niñez. Bueno, ahora dimos un pasito más en este año y sacamos una ordenanza por el cual se establece la obligatoriedad para el personal que tenemos trabajando dentro de los espacios de primera infancia para que tengan que capacitarse en el protocolo, y esta tarea se estuvo haciendo permanentemente durante todo este año. No puedo, justamente hablando de los centros de niñez, y un poco de lo que hablabas anteriormente con respecto a las colonias de provida, que fueron adecuando, aprovecharon mucho el tema de la pandemia para poner nuevamente en funcionamiento, restauración de lugares, tanto para los centros de primera infancia como para que los chicos, decías recién, ¿no?, con el tema del Provida, puedan disfrutar en los barrios, inclusive como lo que es el Polideportivo de Colonia Escalante, ¿no?, que ahora se va a poder utilizar en este Provida. Exactamente, sí. Hoy nuestro intendente, con otras autoridades, va a estar llevando adelante la inauguración de este predio, lo cual tiene que ver un poco con la mirada que se tiene desde esta gestión, desde nuestro gobierno, y el intendente siempre ha sido muy claro. Nuestro intendente siempre marcó el hecho de llevar adelante una descentralización y poder llegar como municipio a cada uno de los barrios, a cada uno de nuestros lugares. Pero para esto, para poder llegar primero, había que crear toda una estructura que en sí no, por lo menos no se adecuaba a la proyección que nosotros teníamos, y teníamos que ir adecuando todo esto. Pero además no es esto solamente, sino que, porque uno puede querer, y siempre lo que digo y lo que resalto, uno puede querer imaginar y desear un cúmulo de cosas, pero si eso no está acompañado de presupuesto, lo que uno quiera llegar a hacer puede quedar en la nada. Entonces, la primer cosa que pasó y que fue siempre importante desde que llegó esta gestión y que se ha ido viendo a través de los distintos años que hemos venido atravesando, es la inversión social que ha habido en el área, y que eso fue una decisión política, obviamente, que tomó nuestro intendente. Y en ese sentido siempre fue claro. Esto se pudo estar reflejando no solamente en obras que se han estado llevando adelante en cada uno de los espacios que tengo a cargo dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, sino también con la impronta que se vio, en la cual se estuvieron llevando adelante obras que fueron preparando el terreno en forma de algún proceso que se fue dando, como para que a medida que se iban abriendo y íbamos volviendo a esta normalidad después de la salida de la pandemia, pudiéramos hoy estar atravesando otro momento, poder estar llevando adelante otro tipo de actividades que tienen que ver con el relacionamiento social. Claro. Esta área, que siempre lo explico y creo que tenemos que ser claros en esto, o sea, en épocas de pandemia estuvo muy abocado a la cuestión de la asistencia, porque sinceramente era lo donde teníamos que estar como Estado, y además, por el otro lado, era lo urgente que había que atender. Si bien la situación todavía en la que estamos es compleja, el hecho de haber salido de la situación epidemiológica de ese momento nos permite también poder hoy focalizarnos en otro tipo de actividades que tengan que ver más hacia tareas comunitarias y de promoción que se desarrollan en el territorio, y que además esta área en sí, como bien lo dice, desarrollo social, tiene mucho que ver con la cuestión de los vínculos entre la comunidad, entre la sociedad, y tener que retomar el camino de volver a constituir esos vínculos que en muchos casos se rompieron, en muchos casos se perdieron. Fue toda una tarea que se tuvo que abocar esta secretaría justamente en un momento histórico que atravesó no solamente nuestra ciudad ni la Argentina, sino que atravesó todo el mundo. Bueno, ahí me tirás una pauta de por qué es necesario, ¿no?, el incremento del presupuesto, que ahora, cuando tuviste que ir la semana pasada a explicar, ¿no?, este reconto, ¿no?, de durante todo este 2022, y justificar por qué el aumento del 106% para esta área es un área que justamente cubre distintas franjas etarias, ¿no? Desde la niñez, desde, bueno, la niñez adolescencia, desde lo que son los abuelos o adultos mayores, y también lo que es inclusión. Así que ahí tenés como una franja bastante compleja y una explicación de por qué se necesita un área con esta cantidad de presupuesto. Exactamente, sí. Se refleja en eso, y también que te doy el dato que desde que llegamos a la gestión, el incremento presupuestario en general para las áreas sociales fue de más del 500% en términos general de la Secretaría. Uh-huh. En esto destinado, o sea, quitando todo lo que sería sueldo, quitando todo eso, el 500% estuvo destinado en recursos que estuvieron llegando a las personas, que estuvieron llegando a la gente por en un momento que claramente el Estado necesitaba fortalecerse en territorio para poder dar respuesta y acompañar a vecinos que lo estaban necesitando. Lo que pasa es que por ahí también, esto lo digo porque fue también lo que pasó, hubo una situación previa donde la inversión social, por lo menos capaz no se entendía de la misma manera y no se reflejaba en las cuentas del municipio de la misma manera, claramente, porque había muchas cosas por atender y muchas cosas también por la cual focalizar. En el día de ayer, por ejemplo, nos tocó poner en funcionamiento, también producto de una ordenanza que pudimos sancionar en este año, el Consejo de Niñez. Este Consejo de Niñez que pudimos poner en funcionamiento se pudo hacer luego de un cúmulo de situaciones previas que se estuvieron abordando por parte de la gestión, que nos permite hoy llegar a tener nuevamente un consejo que esté funcionando, que en realidad el anterior creo que funcionó una sola vez allá por 2015-2014, pero bueno, nosotros modificamos la ordenanza que existía hasta ese momento y el día de ayer tuvimos la primera sesión y obviamente ya estamos preparando para las próximas, que serán el año que viene, que ya estamos nomás ahora prácticamente de entrar al 2023. Independientemente de esto, o sea, como decía, previo tuvimos que hacer toda una tarea donde nos habíamos encontrado con un área en la dirección de niñez que había que abordar cuestiones que iban desde el recurso humano, donde el recurso humano era relativamente poco el que había como para atender todo lo que había, pero también fortalecer la cuestión que tenía que ver con los programas que aborden la problemática social que se nos estaba presentando en el área, y todo eso se abordó claramente. Desde el punto de vista incluso presupuestario, el área de niñez fue una de las que más creció considerablemente. Claro. Y esto es porque también con una mirada de un gobierno como el que llevamos adelante, que esté identificado con el peronismo y con una mirada pura y exclusivamente desde esta idea, donde los primeros privilegiados, como decía Evita, deben ser los niños, se focalizó mucho ahí, pero también todavía nos queda mucho por hacer, claramente. Sí. Entre esto, bueno, hoy podemos ver que ya, como lo anunció por sus redes recientemente el intendente, de que hemos llegado a entregar ya 305 cunas, con el programa Acunar, lo cual ha sido un gran éxito, que en este año cumplió su primer añito, y también estamos llevando adelante otros programas que están destinados a la adolescencia, como es el Acompañándote, programas que además vamos cumplimentando con otros estamentos del Estado Nacional o del Estado Provincial, que de esa manera hemos logrado con el municipio poder llegar a atender prácticamente todas las franjas etarias. eso es un gran logro. Y en muchos casos, por ejemplo, el programa CUNAR es el primer programa propio que ha tenido el municipio de la ciudad de Santa Rosa en materia social. Entonces, a esto se han sumado otros programas que, como dije, dentro de las áreas de la Dirección de Niñez, de la Dirección de Género, de la Dirección de Gestión Social o de la Dirección de Deporte, se han ido cumplimentando y hoy, como para poder también focalizarnos en sostener el tejido social que no se siga partiendo, que no se siga rompiendo, y de esta manera poder tener una mejor cobertura en toda nuestra ciudad, para poder brindar obviamente a los vecinos y vecinas que lo necesiten un mejor acompañamiento por parte del Estado que redunde en calidad de vida. Marcos, y bueno, hablando un poco de las niñeces y las adolescencias, desde tu lugar como secretario, ¿cuál crees que es el mayor desafío al que te enfrentás, pensando que son los niños, las niñas y los adolescentes un sector vulnerable, si se quiere, de la sociedad? Claramente es así. Esto es un poco lo que decía. Por eso hemos podido estar también focalizando en programas como el Acompañándote, que es un programa que está destinado a adolescentes y que de esta manera se busca también poder ir brindando y que generando otros espacios nuevos que antes no existían para ir abordando ese tipo de acompañamiento que por ahí también los adolescentes están pidiendo o requiriendo, y focalizando principalmente en lo que tiene que ver en cuestiones educativas, cuestiones deportivas, pero también cuestiones recreativas, porque acá no tenemos que perder de vista de que estamos hablando de niños y niñas, porque hasta los 18 todavía son niños y niñas. Entonces tenemos que ver cómo como Estado desde nuestros lugares podemos ir generando los espacios como también para ir atendiendo las distintas demandas y también que se genere de alguna manera prevención para algunas otras cuestiones que después se pueden llegar a presentar. Entonces, en este año, por ejemplo, en el año que viene, el 2023, la idea es poder ampliar este espacio que comenzó este año y que fue exitoso, para poder llevar más respuesta también a otros lugares. Pero también estamos pensando en poder articular con otros actores que están dentro del sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, en el cual tienen un rol también y tienen responsabilidades también como para cumplir. Entonces, desde esa manera, entre todos y todas, podemos hacer una mejor tarea y también, obviamente, poder llevar mejor, como decía, mejor calidad de vida a nuestras poblaciones en general. En este caso, se está pensando el año que viene armar un calendario para poder trabajar con determinadas instituciones que permanentemente están en contacto con las adolescencias y también con las niñeces. Marcos, ¿cuál es tu deseo para este 2023, para los vecinos y vecinas de la ciudad, para un año que va a ser eleccionario, difícil, ¿no?, teniendo en cuenta la situación judicial y económica que también vive? Bueno, mi deseo obviamente es que todas las familias, todos los santarroseños puedan tener en el 2023 un mejor lugar donde vivir, y que para eso esta gestión es que está trabajando fuertemente y que lo viene haciendo desde el primer día, y que de esta manera también podamos ir cumpliendo a cada uno de los vecinos y vecinas lo que nos comprometimos allá por 2019, demandas que tenían que ver con una población que en materia social, incluso como en otras cuestiones que ha atendido este municipio, creo que había una fuerte desazón. Y, y que bueno, de esta manera podamos caminar todos hacia la Santa Rosa que todos queremos y que en algún momento todos soñamos, como para que cada uno de nuestros vecinos y vecinas se sientan fuertemente identificados con Santa Rosa, quieran a esta ciudad como también la queremos nosotros, y que día a día, en conjunto con cada uno de ellos, podamos ir teniendo un mejor lugar donde vivir, porque creo que el deseo que todos tenemos en el fondo es poder vivir bien, y el poder vivir bien no tiene muchos secretos, sino que también requiere de un esfuerzo por parte de todos y cada uno de nosotros. Obviamente acá hay algunos que tenemos que poner más esfuerzos que otros, y en ese sentido me incluyo yo, como creo cada uno de los que tenemos un rol dentro del Estado, porque obviamente no a los que les tenemos que dar respuesta es a los vecinos, a cada uno de los vecinos. Y para eso, o sea, obviamente hay un compromiso que fuertemente se marcó desde 2019 hasta la actualidad, y en ese camino vamos a estar hasta el último día de gestión, más allá de lo que después pueda decidir nuestra población, si continúa esta gestión o no continúa, pero yo creo que lo mejor que puede llegar a pasarnos es que que haya una continuidad de todos estos cambios y transformaciones que se han venido dando en nuestra ciudad, pese al haber atravesado una pandemia, y que podamos volver a tener la Santa Rosa que todos queremos. Marcos, muy buen comienzo de año, felices fiestas ahí, espero que sea con familia, con amigos, y bueno, y nos reencontramos ya el año que viene. Bueno, gracias Paula, gracias Cami también por el espacio. La verdad es que te digo que quedaron un cúmulo de cosas para poder contarles. Y sí, pero sacamos los temas más importantes, de hecho lo dijimos con Gustavo, van a tener que ir armando cada uno los cuatro temas más importantes, porque bueno, la verdad que es para un programa. Bueno, pero podemos agendar ya una entrevista para el año que viene. Olvídate, seguí anotando. Sí, por suerte hay varias cosas que pudimos avanzar, como te decía. Así que creo que realmente la tarea que se ha estado dando en todo este tiempo post pandemia fue realmente interesante, y eso también es producto a quienes les mando también un saludo, y que espero que pasen unas felices fiestas a todos los trabajadores y trabajadoras del área, que tuvieron un fuerte compromiso, obviamente, como para que en el día a día se pueda llegar a dar respuesta a los vecinos y vecinas. Tal cual, estoy de acuerdo. Marcos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Abrazo enorme. Hasta luego, un abrazo.